In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo alter Dei, ad Deunque latifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fomen iniquo et doloso ero me. Quia tu es Deus, fulto mea, quare meo repulisti, et quare tristis in cielo, dona afflictit me inimicus. Emitin lucem tuam et veritatem tuam, ixam me deduxerum, et uxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deunque latificae juventutem meam. Confitebor tibi inciter a Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo alter Dei, ad Deunque latificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoli, Spiritus Paulo, Omnibus Santis, et Vobis Frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santus Apostolus, Spiritus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et mihis peccatis Tuis, peruscat teat vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battisti, Santis Apostoli, Spiritus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santus Apostoli, Spiritus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et de mihis peccatis vestris, producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgens sana solutionem de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aletabitur in te. Ossende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutare tuum da nobis, Domine, exaudem orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descum spiritu tuo, oremus. Offera nobis, quesumus Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meramur mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meditans sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt, et omnium sanctorum, ut indulet digneris omnia peccata mea. Amen. In medio ecclesia aperit os eius, et in plebiteum Dominus Spiritu sapiense et intellectus, Estolam gloria judicium, alleluia, alleluia, vonum et confitere Domino, et salere nomine tuo altissime, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. in medio ecclesia per et aus eius, et in plevite un Dominus Spiritus sapiens et intellectus, et solam gloria induit eum. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Rodamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gracias agimus ibi proter magna gloriam Tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christi, Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipete peccationem nostram, qui sedes ad esseram, Patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, res con Spiritu Tuo, oremus. Deus, qui ecclesiam Tuam beatitude confessoris Tuatque doctoris reducionem clarificas, concede propitius familiis Tuis, eius semper illustrare sapienza et meritis adiuvare. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivi et regni et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Pablo a Timoteo. Te conjuro en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, y por su advenimiento y por su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y a destiempo, reprende, exhorta, increpa con toda longanimidad, y no dejando en la enseñanza. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, a medida de sus concupiscencias, tomarán para sí maestros sobre maestros, con la comezón de oídos que sentirán, y por un lado desviarán sus oídos de la verdad, y por otro se volverán hacia las fábulas. Mas tú anda sobre ti en todo, arrostra los trabajos, haz obra de evangelista, desempeña cumplidamente tu ministerio. Pues yo voy a ser derramado como libación, y el momento de mi partida es inminente. He luchado la noble lucha, he finalizado la carrera, he mantenido la fe. Por lo demás, reservada me está la corona de la justicia, con la cual me galardonará en aquel día el Señor, el justo juez, y no solo a mí, sino también a todos los que se habrán complacido en su advenimiento. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, amavit eum Dominus, et ornavit eum, estolam gloriae induit eum, aleluya, justus germinavit sicut lilium, et florevit in aeternum ante Dominum, aleluya, aleluya. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et a me tua grata miseratione dignare mundare, un santo evangelium tuum dignam vade annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se envolviere sosa, ¿con qué se la salará? para nada vale ya sino para ser tirada afuera y ser objeto de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede esconderse una ciudad puesta sobre la cima de un monte, ni encienden una lámpara y la colocan debajo del celemín, sino encima del candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Que alumbra así vuestra luz delante de los hombres, de suerte que vean vuestras obras buenas y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. ¿No penséis que vine a destruir la ley o los profetas? No vine a destruir, sino a dar cumplimiento. Porque en verdad os digo, antes pasarán el cielo y la tierra que pase una sola jota o una tilde de la ley, sin que todo se verifique. Por tanto, quien quebrantare uno de estos mandamientos más pequeños y así enseñare a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas quien obrare y enseñare, ese será considerado grande en el reino de los cielos. Porque os certifico que si vuestra justicia no sobrepuja a la de los escribas y fariseos, no esperéis entrar en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, a medida de sus concupiscencias, tomarán para sí maestros sobre maestros, con la comezón de oídos que sentirán, y por un lado desviarán sus oídos de la verdad, y por otro se volverán hacia las fábulas. Estamos en este tiempo en que los hombres no escuchan la verdad, desvían sus oídos de la verdad, escuchan la verdad, porque todo el mundo conoce la verdad, pero la voluntad del hombre resiste el someterse a esa verdad. Con la razón ve la verdad, pero su voluntad exige a su razón que piense la mentira, que busque la mentira, que se invente una verdad que no existe en la realidad. Y por eso el que desvía sus oídos de la verdad tiene que volverse hacia las fábulas, hacia las mentiras bien dichas, hacia las palabras bonitas, frases bien encarzadas, bien presentadas intelectualmente, llenas de palabras hermosas, de ideas que captivan la inteligencia del hombre, pero que están vacías de toda verdad, porque están construidas en las mentiras, en las ideas humanas, según el lenguaje de cada uno, que cada uno se inventa. Y eso es lo que hoy el mundo sigue, las fábulas de las mentes de los científicos, las fábulas de las mentes de la jerarquía oficial, las fábulas de las mentes de los políticos, de los gobernantes, las fábulas de las mentes de todo el mundo, porque hoy día el hombre se ha vuelto Dios sobre la tierra, el hombre vive dando culto a sus ideas, a sus filosofías, establecido en su juicio propio y por tanto anulando el juicio de Dios. La palabra de Dios, el pensamiento del Padre, el espíritu de la verdad. Hoy día cualquier hombre con su inteligencia interpreta la palabra de Dios a su gusto, a su capricho. La iglesia está llena de teólogos que solamente viven instalados en su inteligencia humana y haciendo falsas teologías, construyendo una iglesia que no sirve absolutamente para nada, solamente para llevar a las almas hacia la condenación eterna. Así hay mucha gente en la iglesia, hay mucho sacerdote, hay mucho teólogo, hay mucho fiel que se lo sabe todo, porque la gente conoce la verdad, la gente conoce lo que han dicho los papas, los concilios anteriores durante 2000 años, la gente conoce todo eso, pero en la práctica la gente quiere vivir metida en su inteligencia y construyendo una iglesia propia de los hombres, en donde solamente se piense como los hombres, se hable el lenguaje de los hombres, un lenguaje humano adaptado a cualquier inteligencia, que regale los oídos de cualquiera, con la comezón de oídos que sentirán. Así está la gente buscando a ver quién le diga lo que él está pensando, buscando esa jerarquía que le hable lo que tiene en su mente. Está con la comezón de oídos. La gente quiere escuchar solamente lo que ella piensa, no quiere escuchar la verdad, no soporta que un sacerdote le hable la verdad como es. La gente no está en eso, no está en la búsqueda de la verdad, sino que está en la búsqueda de rechazar toda verdad, de anular toda verdad, de desprestigiar toda verdad, de ocultar toda verdad, de destruir toda verdad, porque así es siempre el hombre. El hombre le importa un rábano la verdad. La verdad es una persona divina. La verdad para el mundo moderno es un invento de la cabeza de los hombres. Un lenguaje bonito, agradable, una filosofía en la que entra cualquier idea humana y para de contar. Y por tanto unas leyes, unas reglas adecuadas a esa filosofía o a esas ideas en donde se quiere integrar toda mente humana. Tienes la mente de Cristo, por tanto te interesa muy poco en la vida lo que piensan los hombres, lo que construyen los hombres, lo que los hombres obran con sus inteligencias. Porque si tienes la mente de Cristo, estás en esta vida para obrar esa mente, para poner en práctica esa mente que es una mente divina, que no es una mente humana. Y para eso el Señor te da la gracia y te da el Espíritu para llevar a cabo en tu existencia humana que está sometida al pecado, que está sometida a las obras del demonio, lo que Dios quiere y solamente aquello que Dios quiere. En un mundo de hombres, en un mundo donde los hombres piensan como los hombres y obran como los hombres y viven como los hombres y les importa un pimiento la voluntad de Dios. Hay que hacer en este mundo de hombres, llenos de hombres humanos, lo que quiere Dios. Hay que poner el pensamiento divino y este es el problema de todos los hombres. ¿Cómo poner la voluntad de Dios en un mundo que rechaza la voluntad de Dios? ¿Cómo obrar lo divino en un mundo que rechaza las cosas divinas, las obras divinas, las leyes divinas? Aquí está todo el problema de la vida. El problema de la vida no está en los problemas económicos, porque estos no existen. Esos son los inventos de la cabeza de los hombres que tienen entretenidos a la gente en la economía, en lo material, en lo humano, en lo natural, para que no piensen su vida, para que den sentido a su vida solamente materialmente, humanamente, carnalmente, pero no de forma espiritual ni de forma divina. Estás en este mundo para hacer una obra espiritual y esta es la dificultad. ¿Cómo hago esa obra espiritual si estoy metido en las cosas del mundo, si tengo una familia, tengo unos hijos, si tengo muchos problemas en todas partes, problemas económicos, problemas materiales, problemas humanos, problemas, problemas y problemas? El hombre vive así, anclado en sus problemas, porque el hombre vive pendiente de sus inteligencias. Quiere vivir su vida según su inteligencia, según lo que piensa o según lo que no piensa, según su gusto o según su capricho o según un ideal más o menos bueno, justo y perfecto. Pero estás en esta vida para hacer la voluntad de Dios, la cual no necesita ningún pensamiento humano, ningún sentimiento humano, ningún capricho humano, ninguna obra humana, ninguna vida humana. Dios no necesita al hombre para construir el reino de Dios. No tiene necesidad de los brillantes pensamientos de los científicos, de los gobernantes, de la jerarquía oficial, de los teólogos. Dios solamente tiene necesidad de almas humildes, disponibles, sencillas, que ponen su mente en el suelo, que obedecen la verdad que Dios les dice y que con su voluntad obran esa verdad divina. Aunque los hombres no las entiendan, aunque los hombres las persigan porque están siguiendo la ley de Dios, porque obran lo que ningún hombre obra, la voluntad de Dios, porque no se ajustan a las voluntades humanas, a los caprichos de los hombres, a los pensamientos de los hombres, a las vidas de los hombres. Hoy el hombre vive sumergido en una maqueta racional, en una maqueta humana, en un ideal humano. Y si se sale de ese ideal, entonces ese hombre no sirve para la sociedad, no sirve para la iglesia, no sirve para el mundo en general. Hoy la gente vive en la masa, haciendo masa, trabajando en masa, creando en masa, pero ha perdido lo que es, ha perdido su dignidad, ha perdido su individualidad, ha perdido su persona, su libertad. El hombre hoy está dominado por muchas esclavitudes que sigue por sus apegos a la vida, apegos materiales, apegos a las criaturas, apegos a su inteligencia humana, apegos a sus sentimientos humanos, acomodos a sus vidas humanas. La gente cuando se acomoda a su vida, entonces se apega y empieza la esclavitud en muchas formas. Y el hombre no es capaz de salir de las esclavitudes porque está apegado, porque vive para esas cosas. Vive queriendo, amando la esclavitud que tiene. Así está el mundo de hoy, esclavo de muchas cosas, esclavo de sus inteligencias. Y como hemos leído en el Evangelio, si vuestra justicia, aquella que viene de vuestro entendimiento humano, de vuestras leyes humanas tan perfectas, tan justas a los ojos de los hombres, no sobrepuja a los escribas y fariseos, no esperéis entrar en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos hacen su justicia según su inteligencia humana, según sus leyes. Los griegos eran grandes pensadores, pero sin Dios. Tenían una sabiduría humana. Y los escribas y fariseos son la perfección de esa sabiduría humana, porque abajan las cosas divinas que conocen a su inteligencia humana. Por eso se llenaron de leyes. El Señor les dio los 10 mandamientos y los judíos pusieron 700 preceptos. Porque a la inteligencia del hombre le gusta medirlo todo, calcularlo todo, poner límites a todas las cosas y ver hasta dónde se puede llegar y hasta dónde se puede hacer las cosas y desde dónde se puede obrar. Entonces caen en una justicia humana y esa justicia humana no sirve para entrar en el reino de los cielos, porque es una justicia que viene del pensamiento del hombre y ningún pensamiento humano sabe amar. La vida es amor, la vida es para obrar el amor que nace del corazón divino. El hombre con sus ideas, con su mente humana, se inventa sus amores, sus obras en la vida que no sirven para nada. Y Jesús no vino a quitar ninguna jota, ninguna tilde de la ley, sino que Jesús vino a dar cumplimiento a toda la ley. Pero ese cumplimiento se obra en el amor de Dios, en la mente de Dios, no según la mente de los hombres. Cuando los hombres rechazan a Dios y van buscando sus leyes, su lenguaje humano, entonces tenemos el acabose. Tenemos a los nuevos escribas y fariseos, que es toda esa jerarquía oficial de la Iglesia. O esos gobernantes en todos los países con sus leyes inicuas. o a tanta gente que vive solamente colgado de su pensamiento humano o de su palabrería babosa, como se ve en todas partes. Estamos en el tiempo de las fábulas, fábulas que encantan a todos los hombres, fábulas que buscan todos los hombres, puesto que el hombre se ha creído Dios sobre la tierra. El hombre ha creído que ha llegado a la perfección de su inteligencia y por tanto a construir un mundo intelectual en donde entre cualquier mente humana, sea buena o sea mala, eso no interesa, y por tanto una vida para los hombres anclada solamente en lo que piensa el hombre. Y aquel que no esté de acuerdo con lo que piensa el hombre, puesto que es un pensamiento global, ese no sirve. Ese hay que quitarlo de medio, como ya se está haciendo de muchas maneras. Porque en el reino del anticristo hay que quitar de medio a mucha gente que estorba. Y solamente hay que quedarse con los buenos trabajadores que quieran servir a la mente de los hombres, al lenguaje baboso de los hombres. Hay que quedarse con la gente que quiera ser esclava de los hombres, que vivan para un pensamiento humano. Hay que crear gente que sea masa, que no tenga inteligencia, que no tenga espíritu, que solamente le interese obrar el pecado. Y que llame a esa obra de pecado un bien en la vida. Gente que no le interese la verdad, sino que solamente le interese su propia vida, su propio egoísmo, y que una fuerzas con los demás para hacer lo mismo. Eso ya se está viendo en todas partes. Científicos locos, mentirosos, políticos locos, mentirosos, sacerdotes, obispos locos, pervertidos, mentirosos, engañadores, falaces, que cuentan fábulas a la gente y que obligan a vivir en el pecado, en esa fábula, a mucha gente. Como hoy día se está obligando a tener como papa a un falso papa, porque así lo dice la palabra oficial de la jerarquía. Así lo piensa la élite intelectual de la iglesia. Y como hay que ser iglesia, entonces todos a una, todos en masa, todos como robots, esclavizados a un lenguaje humano, esclavizados a una idea que sigue la mayoría. Hoy la gente tiene miedo de pensar lo contrario que piensa la jerarquía oficial, de pensar lo contrario que piensa el gobernante de turno, de pensar lo contrario que piensa el científico afamado que hay en el mundo. Hoy la gente tiene miedo de pensar la verdad, de encontrarse con la verdad y doblar esa verdad en medio de un mundo donde predomina la perversión intelectual y la perversión de la voluntad del hombre. Hoy la gente tiene miedo de ser ella, de enfrentarse a todo el mundo y de quedarse solo en la sociedad y en la iglesia. Y si tienes miedo de los hombres o miedo del mundo, entonces ya no temes a Dios. Porque lo único que importa en la vida es temer a Dios, lo que Dios piensa de ti, los pecados que haces contra Dios, lo demás, lo que los hombres piensan de ti, o los males que hay en el mundo, o que se hacen en el mundo, eso no te debe importar. Para construir el mundo que Dios quiere, para levantar la iglesia que Dios quiere, hay que seguir el pensamiento de Cristo. Y tienes el pensamiento de Cristo, pero como estás apegado a tu vida, a tus cosas, a las criaturas, a lo que sea, entonces vives tu vida para ese apego y vienen las complicaciones en la vida y vienen la pérdida de la paz, las angustias, los temores, y viene el pensar sobre el futuro y entonces, ¿qué es la vida? Pues eso, un sinsentido. No hay camino, no hay puerta. Ya estamos a las puertas del anticristo, pero no hay que temer al anticristo. Hay que seguir caminando, pero siguiendo el Espíritu de Dios. Y entonces no hay problema en este tiempo. Pero es necesario seguir al Espíritu de Dios en este tiempo, no a las cabezas de los hombres. Aquí está el problema del hombre, que le gusta seguir las cabezas de los hombres y por tanto se pierde en muchas cosas. Dominus obiscum, descun spiritu tuo oremus, justus et palma forebite, secutedrus, qui in Libano es multiplicabitur. Suscipe, Santa Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, sed et pronibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia ante nitater mirabiliter contidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et viri mysterium, eius dimitatis esse consortes, qui humanitatis in nostre fieri dignatus es patices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui tecum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemencian, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nostro totius mundi in salute, cum odore solere adiacentat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedicoc sacrificium tuum santo nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et inare universa mirabilia tua. Domine, delectisse decorum domus tuae, et locum habitationes gloriae tuae. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitate sunt. Dextra eorum repeta est muneribus, et quo aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meus est indirecto in ecclesia benedicante, Domine, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe sana Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus in memoriam passionis Resurrecciones et ascensiones Jesu Christi, Domini nostri, et in honorem Beata Maria Semper Virginis, et Beate Gioane Battiste, et Santorum Apostolorum Petrit Pauli, et Historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Atena salutem, et illi pro nobis intecede regnatur in celis, quod in memoriam agimus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut mihi vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum, Pater omnipotente. Suscipiat Domino sacrificium de manibus tuis, ad laudem de gloria nomine sui, ad ut ad in coque nostra, totusque ecclesiae sue sancti. Amen. Sancti veda confessoris tu atque doctoris nobis Domine pia nos desit oratio, quet munera nostra conciliet, et tua nobis indulgentia semper obtineat. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, resagamus in Dominum Deo nostrum, dignum et justum es. Vera dignum et justum es, et cum es salutare, nos ibi semper tu vice gratia sagere. Domine Sancte Pater, omnipotens, aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, exissis cernentibus et elevatus in cielo, un nos divinitatis suae tribuere esse partices. Et idium, cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, quinque omnem militia celestis exercitus, inno gloria tua canimus sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenisunt celi et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Tegitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ecce dona, ecce munera, ex santa sacrificia elevata. In primis qui tibi offerimus, pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, radunare, redigneris toto orbe terrarum, una confamula tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antecessore nostro, et omnibus ortodoxis auto cattolice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnio circumstantium coron tibi fidis cognita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, te vicire dom vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes diem sacratissimum celebrantes, qui Dominus noster, unitus filius tuus, unitam sibi, fragilitatis in nostre substantiam, in gloria tua dexterà collocavit, sed ad memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, Genitrices et Iuste Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et patrona apostolorum martyrum tuorum, Petrus Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settatei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et Tonium Santorum tuorum, Coro meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum uniamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur, oblationes et virtutis nostre, Sătă-ți cuvântă familie tuă, Cosmos, Domine, o placatus acipias, dies que nostros en tu apache disponas, ad que afeterna da nacione nos eripi, et in electorum tuorum jubes crega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quosimus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere dineris, un nobis corpus e sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi, qui prese quam pateretur, accepi panen in santas, accabinalis manus suas, et laudis oculis in cielo atetium Patrin suo omnipotente, Divi gratias agens benedixit, fregit, didit culicipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo pois quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas acrabilales manus suas, et in divi gratias agens benedixit, didit quid discipulis suis dicens, accipite, et vivite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis meim, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro probis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usque feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitue, ceter plus tua Santa Iussi Christi, Fili tui, in Domine nostri, cambiate passionis, nec nota te inferis resurrectionis, sed et in cielo soliose ascensionis. Offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sagratis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatan, panem santum vitae eterne, et calicem salutis perpetue. Supra que propixio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es munera puri tu justi Abel, le sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi ut sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Sulpices rogamus omnipotens Deus, Iube que perferi per manos santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodquo es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnibus redemptionem celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormium in sonno pacis. Isis, Domine, et omnibus in Christo quocentibus, locum refrigeri luces et pacis, ut in duia deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserazione entron esperantibus, parten aliquam, exultate trae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioan Stefano, Matia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, a Cataluce, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra cronos consortium non estimator meriti, sed venia quesumus lardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per isum, et cum iso et in iso, est tibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preces et salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libranos quosmus Domine a fonimus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in divus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et peccatus mi semper libere, et ab omni perturbationem securim. Per onde Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivite regno de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, rescune Spiritu Tuo, e commixio e consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiat accipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam tu vobis, de respicias peccata meas et fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronia dignedis, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per montem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis sempre mandatis, et a te nunquam separari permittas. Qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi perveniat indulgitia net condenatione, se pro te peccati prosit mea totamento mentis et corporis, et meram percipiendam, qui vives et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant in nomen Domine invocavo. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Ut in te subtetum meum se tantum divervo, et sanabitur anima mea. Corpus Domine nostri Jesu Christi, custodat in mea in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus, qui retivit mei, calicem salutares accipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et ab inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Quatoris unsimus Domine puramente capiamus, et in mea tempore fia nobis remedium sempiternum, Corpus tuum, Domine, consumit de sanguinis quem potavit, adoravit servus meis et presta, ut in mea honor manacerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, est cum spiritu tuo. Fideli servus et prudens quem constituit Dominus super familiam suam et sunt deciles in tempore dice mesuram. Oremus. Un nobis Domine tua sacrificia den salutem fiatus veda confessor tuus et doctor egregius quesimus peccator facedat per Dominum nostrum Iesu Christo filium tuum qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, rescune Spiritu Tuo, ite missa es, et Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium sepultutis me et presta, sacrificium cotoculis tui majestatis in rotuli, tibi sit acceptabile meque et omnibus procribus in rotuli, sit emiserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in il, quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomen erat Ioannes, qui venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium peribret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem hombre in tenuc mundum. In mundo erat, mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quotem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque creo in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex in voluntate carnis, nec ex in voluntate viri, sec ex Deo nati sum. Et il Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.